acuerdas de mí. Yo soy aquel muchacho soñador que hallaste tú cargado con la anemia de su vida bohemia, de ensueño y de dolor. Yo soy aquel que lució como blasón su moño volador y que cenó en sus noches de infortunio con pan de plenilunio y vino de ilusión. Cálida y fiel, boca de miel, que puso el alma en el besar. Tu recordación sume al corazón en negro abismo de pesar. Torpe de mí que no preví el desencanto amargo de hoy. Dulce y fiel mujer, yo sin tu querer no sé qué soy ni a dónde voy. Fortuna, fama, laurel, solo en tu amor hallé luz de verdad. Y en un recodo brusco del destino me aparto del camino de la felicidad. Lejanas glorias de amor en mi boca busca besos como ayer. Y nada más a mi lado perdurable está tu inolvidable perfume de mujer. Cálida y fiel, boca de miel, que puso el alma en el besar. Tu recordación sume al corazón el negro abismo de pesar. Torpe de mí que no preví el desencanto amargo de hoy. Dulce y fiel mujer, yo sin tu querer no sé qué soy ni a dónde voy. Y aquí escuchamos el tango Perfume de Mujer, este hermoso tango grabado en el 28 con las guitarras de Gardel y por supuesto con la voz inconfundible de Carlos Gardel. Mujer, ¿te acuerdas de mí? Yo soy aquel muchacho soñador que hallaste tú cargado con la anemia. Bueno, buenos días, señor Galucci. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, feliz año para todos. Feliz año para todos y para todas. Acá saluda al mundo que nos saluda. Hola, buenos días, televidentes y radioescuchas. Claro, beso para todas y todas y feliz año desde Radio Crash. Que... Bueno, ¿qué tal tu noche vieja? Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Como diría Luca Prodan, mejor no hablar de ciertas Exacto. cosas. Exacto, no, estuvo muy bien, recibimos el año con muchas ganas. Oh, che, re bien, comimos ahí un cochinillo al horno. Cochinillo al horno. Entraña rellena. Exactamente, me gustó mucho. Acá el chef, en sus manitas. Que... Y bueno, buen comienzo. Y después había turrones y cosas de esas, ¿no? Había turrones, sí, sí. Eso, mucho turrón. Mucho turrón conmigo. A eso no llegamos, me parece. Bueno, porque también la noche prometía. Bueno, ya está. Listo, la pasamos lindo. Estuvo muy bien. ¿Qué tal tu semana, señor? Y la semana bien, recuperándome. Sí, por la gripe, sí, la gripe, yo también. No, sí, muy bien, tranquilo, ahora se nos viene Reyes, esto no para. No, menos mal que ya para este viernes con Reyes, que tampoco se trabaja. Porque... Lo que no para son las excusas para festejar. Sí, loco, es que yo, a ver, para la gente de Argentina que no lo sabe, acá en España los Reyes es algún día sí, es fiesta, feriado, ¿viste? Es feriado. Sí, no se trabaja, es como que los Reyes es muy importante, no como Argentina, que no existe casi. Ahora antes. Ahora le dan un poco más de importancia también a la Navidad, a Papá Noel. Y es que acá, pero, eso es muy americano, ¿viste? Claro, aquí en España siempre fue el Día de Reyes, el Día de los Regalos y más el más importante, digamos, en ese sentido. En Argentina es un poco más para los niños, que es para todos. Claro, Argentina es como que le daba más importancia al tema, sí, más de pibes. Cuando éramos chiquitos, pero igualmente tampoco se le da... Sí, yo qué sé, yo me acuerdo en mi casa que hacíamos poníamos el pastito, pasto, el agüita para sí, que lo... el agua. Acá le ponen la copita de coñac. La copita de coñac, pues algún... dice que Baltasar tiene sed. Sí, siempre. Sí. Y se la toman, ¿eh? Siempre le echan no la culpa si... al Black, ¿viste? Bueno. Que bueno, hoy acá en la radio empezamos como una... A ver, como todas las épocas de cambios, siempre vienen bien. Épocas de cambio vienen bien. Y bueno, como se ocurrió una idea... Bueno, se le había ocurrido al colocutor, el Nano, ya saben que todo el mundo... Él es Alejandro Darío Galucci, sí, pero mundialmente conocido es Nano. Nano, mal criado, bueno, un poquito de todo. Y entonces se le había ocurrido desde hacía un tiempo atrás hacer un programa de cine tango, ¿no? Que al final, bueno, con el correr de los tiempos siempre se va alargando hasta que hoy llegó el día solicitado para empezar el año con algo nuevo. Empezamos con algo nuevo y esta idea va a ser como mantenida quizás unos 20 minutos de los programas, hablar de cine tango. Sí, vamos cada semana, vamos a comentar alguna película en especial. Hoy vamos a hablar un poquito en general del cine, en el tango, de cantantes de tango que hicieron películas, o sea, actor y cantante. Bueno. Quiere decir que vos serías ahora del programa también el que diría, bueno, llegó la parte cine tango, y ahí aparece él. Sería el Paco, el de las películas. El Paco de... El de Amigos son los Amigos. Ah, sí, es. El pelado. Y bueno, entonces cada semana comentaremos una en particular. Hoy vamos a hacer un vistazo general a muchas películas. Sí, un poquito de todo. Y luego, bueno, siempre analizaremos cada semana una película en concreto y hablaremos de la película, de las canciones, de los tangos. Eso, del actor, que muchas veces eran los cantores. O actrices. Y también, para arrancar el año... Tenemos cambios. Sí. Tenemos un amigo, colega... Vamos a hacer una prueba, a ver, decí 1, 2, 3, probando cambios, Santi. 1, 2, 3, probando Santi. Muy bien. Cambio. No escuché lo de cambio, no funcionó bien. Bueno, voy a presentar, o vamos a presentar... A un amigo desde ya muchísimos años, más de 25 años de amistad que tenemos con el Nano, con él. Con él y con toda su familia, casi. Y con toda su familia, sí, porque la verdad que... Familia Sallenave. Sallenave, sí. Empecemos ya diciendo, bueno, que el hermano de él fue con el que nos vinimos juntos a España hace más de 25, yo qué sé cuántos años. Y el otro hermano. Con el que bailábamos tangos. Con el que nos íbamos al mundo milonguero. En la noche nocturna. En la noche nocturna porteña. La noche nocturna, Santi. No diurna, que también vino a nuestros lugares nocturnos. No tan tangueros, pero también se arrimó al fogón. Y voy a hacer la presentación de nuestro querido amigo y corresponsal desde Buenos Aires, donde todos los miércoles, si él tiene la posibilidad y el trabajo lo permite, estará con nosotros acá comentándonos cosas que pasan in situ en Buenos Aires, en el momento, con el tango y siempre relacionado en este mundo, aunque se puede salir también un poquito. Hola, Santiago, hermano querido. Buenos días desde acá, desde Buenos Aires. Espero que se escuche muy bien. Qué presentación. Se escucha perfecto. 6-7 minutos dedicadas a invocar mi nombre. Parecía una de esas brujerías un hechizo. O hechizos, claro. Bueno. Que al final dan con el nombre y explota todo en la película. Pero bueno, gracias. Bueno, bueno, lo ves de aquí, pero aquí te explotó todo cuando dijeron tu nombre. Sí, la gente enloquecida. Vio los colores. Hubo lluvias, colores. Juegos de artificio, llegaron los reyes. Santi, también para que lo sepas, estamos en Instagram en directo. No sé si lo sabías. Si vos te pones si vos te pones Instagram en directo de tu teléfono, te vas a ver porque ahora te estoy señalando a vos. Señalalo donde está Santi. Ese es el micrófono de Santi. Ok. Así bueno, que... y estoy muy contento con la convocatoria, muy contento por poder hablar muy seguido con ustedes. Y bueno, acá estaré cuando me necesiten. Bueno, una preguntita, Santi, ¿qué tal Buenos Aires ahora mismo? ¿Cómo está? ¿Hace calor? Ahora mismo Buenos Aires hace mucho calor, son las 7 de la mañana, imagínense que Es un horario en que yo ya estoy despierto por trabajo, pero la gran mayoría de mi familia está durmiendo, así que espero despertarlos con unos buenos tanguitos, como claro, suelo hacer. Claro. ¿Y vos por qué barrio vives en Buenos Aires, Santi? Para que el mundo del tango lo sepa más o menos en qué parte estás de Buenos Aires. Bien, yo estoy en la zona de Villa del Parque. Villa del Parque. Es en la zona norte, centro-norte de la capital, de, ¿no? La tal. La capital tiene mucha... geográficamente, digamos, está... lo importante de la ciudad está al sur y al centro. Ahí tenemos los monumentos más importantes, claro. La City porteña, los locales comerciales. Entonces... eso se da en el sur de la ciudad. Los barrios más tangueros, que son, voy a decir, Almagro, Boca, voy a decir San Telmo, Almagro. A ver, Caballito. También. Villa del Parque. Alcina. Alcina, Puente Alcina. Puente Alcina. Sí, Puente Alcina, Pompeya, bueno, che. Boedo. Puente Alcina es el que divide con Lanús, claro, que ustedes saben bien, ¿no?, de qué estoy hablando. Mi barrio de ayer. Mi querido Lanús. Pero de este lado es Pompeya. Pompeya, exacto. También han sido, como sabemos y lo han comentado ustedes en la radio muchas veces, el tango creció en los barrios populares y luego se fue conquistando el mundo y después conquistó la otra parte de Argentina. Fue un poco así como se dio. Y de a poco, sí, caminando. Primero el mundo y después la otra parte de Argentina. Y es así, ¿viste? ¿Qué va a ser? Claro. Y hasta la otra parte de Buenos Aires. Claro, porque no era aceptado. Cuando la otra no parte de Argentina dijo, el mundo escucha, yo también. Claro. Somos así. Claro, ¿no? Exactamente. Y sí, porque si lo escuchan gracias los demás... Gracias a París, ahora que estamos con el tema de la Copa del Mundo también. ¿Qué pasó con la Copa del Mundo? No sé, no veo fútbol, ¿viste? Pero jajaja. Pero sos campeón, Santi. Che, y Santi, una pregunta. ¿Y tu Mira. Relación con el tango? Pues ya sabes que este es un programa de tango. ¿Tu relación con el tango, más o menos, cómo es? Bueno, yo el primer registro que tengo de escuchar tango es mi viejo, escuchando tango en la radio. Pero en particular hay un tema que es Sus ojos se cerraron. Sí. Que mi viejo lo cantaba mal a propósito, de como si fuese un despertador para que tanto el Colo, Sebastián y yo, que los nombraste recién en la presentación, nos despertáramos para ir a la escuela. Y él cantaba, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, de una forma mala y desafinada, para eso sea, bueno, callate, ya me levanto, y ahí nos levantamos. Mirá qué grande. Primer registro que tengo. Míralo de tango. A ver ahí, qué grande. A ver. Y sí, porque si te lo cantaba bien, igual te quedabas en la cama escuchándolo. Claro, es un tango hermoso, aparte. Y aparte decía, sus ojos se cerraron, así que había que seguir durmiendo. Ya. Mirá, sí, mirá. Eso era para dormir, más que para despertarse. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Seguro. Bueno, así que Abel lo cantaba muy mal, a propósito, claro. Y ese fue el primer registro. Y luego tuve unos amigos que hicieron que se potencie en muy poco tiempo. Mis amigos Alejandro y todo el resto de Argentina, que ya estaban muy contaminados de tango, lo descubrí y de ahí no paré de escucharlo. Yo vengo más del rock, pero nunca dejé de escuchar tango desde ese momento y es la música que despierta otros sentimientos en mí, más de nostalgia, más de... bueno, otros sentimientos y la verdad que me gusta mucho. Lo escucho y escucho mi vida. Bueno, ¿y qué te iba a decir, Caro? También vos, para que la gente lo sepa, me mandaste muchos enlaces de tango con el fútbol, tango con el tema de las drogas, tango con muchas variedades, siempre el tango mezclado con algo, que me lo venís pasando desde que empezamos con la radio nosotros acá, como colaborando, ¿viste? De a poco. Y al final, mira, la colaboración termina en participación. En participación. No, sí, estuvo. Yo también cuando alguna vez que estuve por aquí, me mandaba enlaces también o comentarios que eran muy buenos. Entonces, no es que decís, me está mandando este, no sé qué, no me da tiempo a leerlo, no. Eran cortos, interesantes y lo terminábamos comentando. Sí, al final yo te decía, mira, Santi me está mandando esto. Al rato, mira, Santi me está... Y ya era... Bueno, Santi sigue mandando cosas. Pero vos imaginate, de esta... Ahora esta, hasta habla. De esta situación... ¿Sabés qué? Se me da muy bien la lectura. Soy un lector. Y escribís bueno, también. Y aquí viene bien porque aquí no se lee... Y escribís también. Muy bien. Y soy muy curioso también. Entonces, cuando hay algo que me gusta, ahí trato de incursionar un poquitito ahí. Pero allá voy. Yo tengo una propuesta. Me gusta mucho la radio. Me gustó mucho desde el principio el programa que hacen. Más allá de la amistad que tenemos, me gustó mucho el programa que hacen. Y bueno, traté de colaborar siempre para que salga mejor. ¿Qué te iba a decir, Santi? Que tengo una propuesta para los dos. Que después, al final del programa, les voy a hacer. Para a ver cómo... peligroso porque bueno, ya que estamos, viste, tiramos de juegos, que porque yo que sé, también sabemos que Santi escribe y escribe muy bien. Ajá. Y vos también sos poeta. Sí no, si me ha mandado cosas también. Claro, muy claro, lindas. Claro. No, y en los WhatsApp que tenemos como amigos, cada vez que cumplís años vos, como sí. Sos poeta, te mete una poesía, sí. Que dice, qué guacho el tipo. Y te obliga a que cuando otro, claro, cumpleaños tenés que, sí, mirarte. No le puedes decir feliz cumpleaños. Ah. Bueno, vamos a poner un tanguito para que vaya la gente amanizando el oído. Y ya que antes nombraste, dale, vos ese tango de Gardel, que tanto le gusta al Nano. Sus ojos se cerraron. Sus ojos se cerraron. Bueno, particularmente sale en su película. Claro. ¿No? Y es una versión, la verdad que es la interpretación, sí, que hace en esa película, en esa versión, es memorable. Porque él viene contando que su novia o su mujer, su novia es. Que No, su novia. Pareja. Su pareja, claro, que su pareja. Estaba enferma, muere. Y es el momento en que se entera y le cuenta a su amigo, creo que es. Sí, pasa de la habitación cuando ella muere, sale al salón y se sienta. Y es como, bueno, siempre Gardel lo dijo todo como hablando, ¿no? Y en esta versión se mete tanto en el papel que termina llorando. Y Marcelo Mastroianni. ¿Vas a poner esa? No, porque esa versión. Suena, a ver, la pongo. Suena, no va a sonar muy bien. Suena mucho mejor la grabada. Pero claro, lo dice, o sea, interpretación en el cine, ¿no? Que ¿quién fue que dijo? ¿Marcelo Mastroianni? No, Marlon Brando. No, Mastroianni. El italiano, no, Mastropiero es el de Lelutier. Marcelo Mastroianni, el director italiano, dijo que nunca hubo una interpretación cantada en el cine tan potente como la que hizo Gardel en Sus ojos se cerraron. Claro. Por la sensación, decía, por la forma de que lo que acabas de contar, que muere la chica. Él sale de la habitación fresco, y lo fresco. Canta. Sí, sí. Quiero decir, tenés que meterte... Vamos a poner esa propia versión. Sí, aunque salga mal el sonido, así, pero bueno, que vamos a empezar. Vamos. Vamos a empezar como tiene que ser. Lo va a cantar mejor que tu viejo, Santi, seguro. Por favor. Abelito grande, lo queremos mucho, Me acuerdo mucho de él, que yo sabes que compartí con él en Marbella un tiempo. Y me cayó muy bien. Sabía más de computación, de ordenadores que yo. Decía, pero ¿cómo? Estaba muy avanzado. Otro curioso. Estaba muy avanzado. Sí, sí, bueno, acá voy a poner la parte de Gardel con a todo color. Yo lo estoy viendo, hermoso. Lo voy a poner también para Instagram, que lo pueda ver la gente. Y la interpretación que acabamos de decir. Gardel, en Sus ojos se cerraron, de la película El día que me quieras. Recomiendo que la vean. Obviamente, película antigua, pero vamos con ella, muchachos. Tus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su rey sonoro, y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos, que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que de boco hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a rozar, y no tengo el consuelo de poder llorar. porque tu sana tan cruel vivo la vida, porque esta hueca siento de la suerte, quise abrigar las rimas como la muerte, como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira de lamento. Hoy está solo mi corazón, como perro de presa las penas traicioneras, celando su cariño galopaban detrás, y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza, que la en mi carne viva sus garras el dolor, y mientras en las calles el local garabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó tu amor. Porque tu sala tan cruel si por la vida, porque esta puerta siniestra de la suerte, quise abrigarla y guapo de la muerte, como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira de lamento. Hoy está solo mi corazón. Y aquí escuchamos esta interpretación espectacular, espectacular. De Buenos Aires. Vale. Esta interpretación espectacular de Gardel, que tanto emociona escucharlo en su forma. Sí, sí, sí. Es increíble. Además que se escucha ahí al final que está llorando. No, y cómo llora, sí, se agarra la. No, no, si encima se le ve una parte, ¿te acordás cuando éramos pibes? Veíamos la lagrimita en la tele. Sí. A ver, más vale que es una actuación, pero es una actuación que un actor cuando se mete en un papel se emociona. Sí, un cantante de tango cuando se mete en el papel se emociona también. No, encima decían que muchos de los tangos que él cantaba para las películas, muchas veces ponían el tango encima. Pero este especialmente dicen que pidió él interpretarlo directamente, que lo quería cantar con el micrófono encima de la cabeza que no se le ve, pero... Y la orquesta suele estar por detrás de las cámaras. Sí, ahí. En otra cabina, ¿viste? Sí. Entonces fue una movida muy potente para... Bueno, un cantor, intérprete y actor, que podía haber sido un gran actor, lo pasa, bueno, la vida lo truncó con un accidente de tráfico, de avión, que todo el mundo sabe que Gardel murió en el 35 en un accidente en Medellín. Y ahí nos dimos cuenta que era humano. Que era humano, che. En Medellín, sí. Que... Bueno, Santi, ¿escuchaste algo? Bueno, no, estamos bien, escuchándolos. Ayer también, cruzándonos un poco archivos, vi la primera aparición de Gardel en escena, digamos. En el 17. Era un muchacho muy joven. Gordito. Un poquito pasado de kilos. Él no canta, sino que está en una película muda. Claro, es muda. Flor de Durán. Les voy a marcar la escena. La verdad que no se reconoce muy bien, pero bueno, es la primera aparición del querido Carlitos en el cine. Y una película muda, aquí no nos vamos a poder mostrar, ¿no? Porque vamos a decir, es Gardel en una película. ¿Y un silencio? No. Claro. Que, claro, van a ser radio de películas mudas. Que pasaríamos unos temas muy lindos y muy alegres también, porque la mayoría iba acompañado con piano. Pero bueno, no es el caso, aquí no va a ser el caso, no lo vamos a hacer. Bueno, hablamos de cine y de tango, ¿no? Un segundito, que primero voy a mandar un saludito a nuestra amiga Cristina, la uruguaya del Trastero. Ah, del Trastero. Claro. No sabes el pincho de tortilla que me comí ayer. ¿En el Trastero? Impresionante. Calle. En dos palabras, impresionante. ¿Qué calle? Calle Eleuterio Quintanilla. ¿Número 5? 49. 49. Creo que sí, siempre estoy en la duda. Un beso, uruguayita querida. La uruguaya y todos sus comensales y tertulianos y del bar que nos están escuchando también. También. Le mandamos un abrazo fuerte. Dicen los clientes que tienen ganas de bailar el tango cuando escuchan Radio Crash en Tango Nuestro. Le mandamos un abrazo fuerte a los paisanos y un besito cariñoso a las paisanas. Eso. Y a Begoñita, que desde ¿cómo se llama esto? Mercería La Palma. Nos está escuchando con sus compañeras. Un besito para las tres. Y a la señorita Claudia. Señor, un beso grande. I love you. Dice, otro de Cochinillo de Segovia. Pequeños atorrantinos míos. Ah, qué tierna, señorita Claudia. Nuestra Santi es nuestra señorita de primaria. Parece todo muy rico, ¿eh? Y sí. Parece todo muy lindo ahí en Gijón, ¿eh? Parece que buena cocina. Vamos a tener que ir a probarlo. Y un saludito también para nuestro amigo David de Capoeira. David, querido. Hey, David. Carboncellos. ¿Cómo es? ¿Cómo es el apellido? Ah, no me acuerdo. Sí, complicado, sí. Sí, bueno, a David. A David, ahí me lo pone. Vas con celos. ¿Ves? Parecido. ¿Que yo voy con celos? Cojones, pone. Vas con celos. Un besito, David. Que tengas una buena mañana ahí dándole caña a la furgoneta, repartiendo por todo Gijón. Que... Bueno. Santi. Primero hacemos la capoeira y después nos vamos a comer. Sí, no sabés los muchachos cómo era la capoeira. Una máquina acá en Gijón de la capoeira son, ¿eh? Todos nuestros amigos de San Pablo, divinos. Y, bueno, a ver, ¿quién de los dos quiere comenzar con alguna película o con algún comentario de película o con qué tango? Yo ya empecé. Y le vamos a dar el paso a Santiago, que viene con ganas. Bueno, y antes de empezar con Santiago, digo para toda la gente que nos está escuchando, ¿qué películas vieron de tango? ¿O qué tango escucharon en una película? ¿O cómo puede...? A veces pasa, viste, que yo qué sé, como en la película, por ejemplo, que después voy a poner el tango este, me lo voy a poner ahora mismo para que lo escuchen, que sé que hay mucha gente que... Porque para mí esto es muy importante, ¿eh? Miren, ¿este tango lo reconocen, chicos? Sí, además yo sé de qué película es y todo. Claro, este tango pasó algo en los 90, muy particular, que Al Pacino hizo en Esencia de Mujer en España, Perfume de Mujer allá en Argentina, que bailó el tango este, donde volvió a resalir, a renovarse el tango de Gardel. Que después Schwarzenegger lo hizo también con Jimmy Lee Curtis en la película, me acuerdo qué película, que hacía de espías. Mentiras verdaderas. Ese, en España sí, no sé cómo. Acá es, sí, hago, sí, no, algo, no sí mentiras arriesgadas. Schwarzenegger bailando tango, ¿no? Sí, una bestia. Oh. Sí, sí, casi la destroza. Al Pacino dio una buena exhibición. Y que era canchero. Sí, ciego encima. Entonces, pero lo que sucedió que volvió a resalir el tango por una cabeza. Eso es lo importante. Bueno. A principios de los 90. Dio un empujoncito muy grande. Claro, entonces por eso digo, quizás si hay alguna persona que... por escuchar un tango en una película o por verlo bailar en una película, decidió o escucharlo o querer bailarlo. Si hay alguien y quiere comentar algo, puede mandar WhatsApp al 66-66-94-474 y comentarnos su experiencia o decirnos lo que quieran. Voy a repetir el teléfono 66-66-94-474. Ahora sí, dijiste que empezamos con Santi. Santiago, querido... Aquí estoy. Bueno, y qué ganas que dan, justamente. Cuando escuchás el tango en una película, enseguida identificás ese color de la música y sobre todo le dan un papel muy preponderante en las dos películas que dijiste, tanto Perfume de Mujer como Mentiras Verdaderas. Ese momento de la película, el momento musical... Que sea esta, justamente, y encima, uno de los íconos del encima, tango, da cuenta de la importancia que tiene nuestro querido tango sí, en el mundo. ¿No? Y aparte una cosa importante, ¿no? De que uno dice, mirá, pero al final el mismo tango, con la misma historia que lo bailan los protagonistas, en dos películas. Quiero decir, podías haber dicho... El director, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer otra música, otro tango, otro... No, lo mismo. Gustó tanto al público, claro. Se ve que lo da Al Pacino, que el director dijo, me da igual que digan que es lo pero mismo. Pero en ciertas partes, cierta parte del mundo que se conoce... Bueno, a ver, el tango fue muy mundialmente conocido en su época, En los años 90 no era tanto, ¿no? Pero se conocía que existía el tango, ¿no? El baile prohibido en su época. Pero las canciones no se conocían tanto. Entonces sale como muy popular esta en la película de Al Pacino. Y como que repite la misma para no... ¿Viste? Porque ya la misma canción pegaba en el cine. Y entonces... También creo, Nano, que el director de Mentiras Verdaderas, como se llama, la película de acción de Schwarzenegger, con ese momento de tango, él corta, no está al principio de la película, sino al final. Creo que sí. Lo hace un par de veces, creo que lo hace al principio... Hay dos veces, sí, es verdad, una al principio de la película, con la mala, al final de la película. Claro, al principio con la mala y después con su mujer. Exactamente. La misma versión, ¿no? Eso será... El mismo tema con la misma versión. Exacto. Y en la película Perfume de Mujer está en un momento central de la película cuando nuestro personaje de Al Pacino demuestra también que tiene un montón de cualidades a pesar de no tener su visión y le demuestra a su pupilo... que también es romántico, que también claro, puede, que lo puede hacer tranquilamente. Lo más difícil del mundo y bailar justamente una pieza de tango que para mí, que soy muy patadura, no es, ustedes ya la tienen muy clara, pero para mí sigue siendo muy difícil. Y, para una persona ciega ni hablar. Y ustedes saben que... Bueno, en realidad veía, Bueno, estaba sí. Actuando. Bueno. No adelantemos la película. A ver, ustedes saben que el tango y el cine, ya que estamos hablando de esto... fue muy importante desde los principios. ¿Saben quién es Rodolfo Valentino? Sí, el de los langostinos, ¿no? Sí, acá en España los langostinos, Rodolfo Langostino. Bueno, pero Rodolfo Valentino... Se hizo mundialmente famoso también, ¿no? ¿El langostino? El langostino. Sí, sí, pero no sé si... No. No, Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino era un actor que, mira, como que era italiano, pero estaba en Estados Unidos. Y en una de las películas, que creo que todavía era medio muda o algo así, en la década ya todavía no había llegado al 20, el tipo propuso meter un tango bailado a lo americano, tango de Estados Unidos, ¿no? Tango americano que era cambiando de brazo. Con la flor en la boca. Con la flor en la boca. Entonces, claro. Muchos dicen, mirá. Sí, ese no es el tango argentino, pero eso dio un subidón al tango en el 20 ya, ¿viste? A principios. Quiero decir que desde el principio el tango le hizo muy bien el cine, aunque no sea propio de tango, pero aparece en una película. Y son de los primeros empujones que se le dio al tango antes de que Gardel hiciera sus películas famosas. Esas películas se movían por todos lados, pero eran los primeros cosas que se veía. Y claro, la gente veía bailar así algo y decía, ¿qué es eso? Dicen tango, ya está, ¿viste? Con que lo nombre me vale. Papá, es el tango. Claro. Bueno, Santi, a ver, entonces... Aquí yo lo voy a poner un poquito en contexto qué pasaba en Argentina en el primer momento. Y voy a hacer un repaso rapidito desde el inicio nada más. Dale. De lo que sucedió con el cine en la Argentina hasta que nos metemos de lleno en el tango, que la época fue la verdad que muy importante. A principios de 1900 y quizás a finales de 1800, el cine empieza a esparcirse por Europa de una manera muy, muy rápida, con estos artilugios que los hermanos Lumière dieron la posibilidad de filmar imágenes y de luego reproducirlas. Entonces, todo eso fue una novedad. Estamos hablando de que la revolución industrial obviamente explota y estos artilugios son el futuro, el mañana. Hoy tenemos un ordenador, un teléfono celular. Bueno, eso era la novedad del momento. Y el tango ya se escuchaba en Francia. Ya era una música por la cantidad de inmigrantes que tuvimos nosotros en el país. Y había un ida y vuelta. Eso se empezaba a formar todo al mismo tiempo. El cine en Europa y el tango en la Argentina. Nosotros pasamos al principio de 1900 y ya empiezan a llegar aparatos a nuestro país. Pero claro, los aparatos son novedosos, pero nuestro país no tiene la capacidad, digamos, como para... No, filmarlos sí, pero no hay para reproducirlos, no hay celuloide, no hay película. Siempre nos no pasa lo mismo, tenemos ganas, pero no la capacidad. Claro. Entonces, empieza, eso se empieza a desarrollar y tarda unos años y empiezan obviamente estos primeros, los pioneros del cine en la Argentina, y lo primero que se filma, por supuesto, son películas mudas. Son grabaciones de escenas, editadas, por supuesto, pegadas, y que cuando son reproducidas son acompañadas por un piano y algunos carteles en la escena. Estamos hablando de una filmación que no van a ver más de 30 personas, 20 personas, con unos carteles que van demostrando, que van mostrando hacia dónde va la escena. Eso era lo precario, digamos, de estas primeras, de esta novedad. Luego, mira, cuando ya tuvimos cine sonoro, eso cambió radicalmente. En 1927, 30 años después de lo que yo estoy hablando, se estrena en Estados Unidos la primera película sonora, que se llamó El Cantor de Jazz. Esa película, en 1927, marca un poco la era, y Tango se llama la primera película sonora estrenada en Argentina en el 33. Sí. Anterior a eso, todo es cine mudo. Claro, claro, claro. Y la del 33, ya ahí trabajó Tita Merello, trabajaba Azucena, claro, Maizani, Alberto Gómez. Lo que pasó que desde el 29 hasta el 55, el cine argentino y el tango fueron de la mano, sí, con estrellas de tango que hicieron películas, gente dedicada al teatro y ya después al cine que se puso a cantar tangos. Todas las orquestas participaron de alguna manera. Sí, aparecieron en alguna película. Y hasta, los poetas de tango, como Homero Manzi, como Lepera y como muchísimos más poetas, Cadícamo, hacían guiones de películas. Y muchos, si no hacían los guiones, componían las canciones, todo para las películas. Que vos pensás que, sí, por ejemplo, Nieblas del Rachuelo y Nostalgias fueron pedidas para películas. Donde la primera que lo grabó fue Tita Merello. Ahora lo vamos a ir poniendo todo. Y las primeras películas, o sea, las películas de Gardel, no fueron más producciones cuando estuvo en Estados Unidos. Europa y Estados Unidos. Claro, que no es... A ver, en Argentina me imagino que las producciones eran mucho más precarias. Y luego las películas, las últimas de Gardel, que ya tenían una producción mucho más avanzada, ¿no? Las que se hicieron. Seguro, y yo recuerdo películas de Gardel que tiene incluso filmación en exteriores, tiene filmación en dentro de un... quizás en una sala de baile o en una sala de un teatro, quiero decir. Sí, que no era en un estudio. Hay distintos escenarios, entonces eso involucra también otro equipo, otra capacidad del equipo. Che, y mira, más allá voy a poner ahora porque Gardel en 1930 hizo como los primeros videoclips de la historia, más o menos, que algunas... ¿Cuántos habremos visto? Con coreografía y todo. Con coreografía. No, pero por ejemplo, que ayer hablábamos, mientras preparábamos lo de la radio, hablamos de Viejo Smoking. ¿Tenés? Sí. Viejo Smoking. Viejo Smoking, claro. Entonces, me la mandaste vos a ti. Viejo Smoking. Ponelo. Eso voy a poner. Viejo Smoking, no voy a poner entero porque dura 7 minutos lo que es el videoclip. Pero voy a contar un poquito y voy a poner la parte final donde habla con el amigo. La historia es que Gardel es un hombre que está medio arruinado por la vida, por las cosas de la vida. Lo van a echar de la casa. Lo van a echar de la pensión. Entonces, el amigo le dice, bueno, mirá, no sé cómo ayudarte. Te interrumpo. Y el contexto es la gran depresión del 30. Claro. El mundo se venía abajo. Exactamente. Por eso todo iba relacionado a lo que iba pasando en el mundo. Entonces, en esta situación, cuando Gardel le dice al amigo que no sé qué, que está jodido, a ver si lo puedo enganchar justo. Acá está, bueno, acá está, justo esta parte. ¿Quieres contar, Santi, o pongo el tango? Te cuento 2 minutitos la escena. Se acerca, entra en escena una chica que es de la pensión, le avisa a Gardel que Gardel está jugando al solitario, parece, está jugando con cartas en una mesa. Entre paréntesis, la chica es muy graciosa, como actúa, los gestos que hace. Sí, es muy graciosa, está todo sobreactuado. Sí, sí. Y Gardel no, Gardel se toma muy en serio el papel, se lo nota triste, apesadumbrado. y cuando la chica ingresa y le avisa que tiene que irse o pagar o irse del lugar, él cuenta que debe solamente 3 meses y este es el cuarto y que no tiene nada que empeñar. Entonces llega su amigo, que también está bastante sobreactuado. Gardel le dice que está muy mal y él se ríe. No sé si está muy nervioso el actor o qué, pero se ríe en una cuantas oportunidades. Pensá que le dirían, vení, en voz entrada, sé que me decís esto y sería algo así. Sí. Todavía no existían los casting para elegir al actor. Claro. Así que se puso muy contento de que al amigo le iba muy mal y encuentra un smoking en el placar, ¿no? En el ropero. Y le dice, ¿por qué no empeñás este viejo smoking? Y entonces Gardel canta esto y lo volvemos a comentar. Eso, vamos a escucharlo. Y yo para tirar un dato también, esta misma Gardel grabó Viejo Smoking por ahí, por el 30, y en el final no lo termina arriba, lo termina abajo, como termina casi siempre todos sus tangos. Pero acá, en esta versión que hace en el videoclip, lo termina arriba. Y se nota encima lo mismo, que está cantándolo en directo, porque no había otra forma. Claro. Entonces está... Vamos dándole a... más emoción, igual, sí. Tomándolo arriba como para... No, con más potencia. Para aniquilar la actuación de los otros dos. Claro. con esto bueno, se olvidan entonces, de ellos. Voy a poner el tango... Ahora hablamos de Carlos. La última fragmento final de la conversación con el amigo y el tango Viejo Smoking. No, che. Eso no. No, viejo. Vos sabés el cariño que tengo por esta prenda. Después lo sacamos. No. Me doldría separarme de él. En la historia de mis mejores aventuras de amor, él fue el testigo fiel. Cuánta pebeta linda se afirmó en ese brazo, en las vueltas de un tango. Cómo sintió ese smoking el latir de mi corazón, apresurado por las emociones del primer beso. Separarme de él sería como si me arrancaran un pedazo de mi vida. ¿Qué? No, querido, nunca me separaré de él. Viejo smoking de los tiempos en que yo también tallaba, cuánta papusa garaba en tu solapa, doró. Solapa que con su brillo parece que encandilaban y que donde iban sentaban mi fama de gigoló. Yo no siento la tristeza de saberme derrotado y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor. No me arrepiento del vuelto ni los años que he tirado, pero solo al verme solo, sin amigos, sin amor, sin una mano que venga a llevarme una parada, sin una mujer que alegre el resto de mi vivir, vas a ver que en un día de esto te voy a poner de almohada y tirado en la catrera me voy a dejar morir. Viejo smoking, cuántas veces la milonguera más papa, el brillo de tu solapa, de tu caicar mi marcha. Y el vide planeta de guapo, cuántos llantos te mojaron, cuántos taitos envidiaron mi fama de gigoló. Y ahí escuchamos esta interpretación y esta versión de Viejo Smoking, donde, como decíamos, lo termina arriba, en vez de terminarlo abajo, como terminaba muchas veces, mi fama de gigolo. ¿Y acá termina? Mi fama de gigolo. Qué grande, Carlito. Lo miro, no, no se habrá equivocado, ¿no? No, lo miro y me emociono. Se va a equivocar. Carlito, querido. Que... ¿Lo escuchaste, querido, Santi, desde ahí? Escucharlo, Carlito. ¿Lo estuviste escuchando desde ahí, Santi? ¿Llegó a Buenos Aires tranquilamente? Sí. Perfecto, perfecto. Y bueno, lo que decíamos, hizo varias grabaciones y fue más o menos como el primero en meterse con el tema de tango y cine, Gardel, sí, ¿no? De hacerlo hombre, bien eso, potente. Eso popularizó mucho más, o sea, y mucho más rápido mundialmente el tango en el mundo. Bueno, mundialmente sí, en el mundo. No, y también para la subida de él mismo, ¿no? Como artista. Más conocido, sí, claro, sí. Claro. Este tango que escuchamos recién y el corto, sobre todo, de Gardel, son 12 cortos que grabó el mismo director de Gardel. Morera. Los grabó en Francia. Eduardo Morera. Quedan 8 registros de ese, los otros se perdieron. Y bueno, fue uno de los tangos, eligieron 12 interpretaciones y lo que hicieron fue teatralizarla con una escenografía, con lo que hacían era poner, digamos, en escena una previa y terminar esta filmación con la interpretación del tango en vivo. Tenía una orquesta atrás y era en vivo también, ¿eh? Se grababa todo al mismo tiempo. Sonido y la filmación. No había, sí, muchas hacía con guitarras también, pero aparecían en escena. Sí, sí, no, apareciendo en escena cantando con los tres guitarristas atrás. Registros que están con guitarras, incluso Gardel tocando la guitarra también. Sí, Gardel tocando la guitarra que tocaba, rasqueteaba y después cuando empezaba a cantar ya más o menos. Y claro, mejor meterte en la interpretación, ¿viste? Así es. Meterte en la interpretación. Acá lo tengo. El Carretero, Añoranzas, Rosas de Otoño, Mano a Mano, Gira, Gira, Tengo Miedo, Padrino Pelao, Enfundá la Mandolina, Canchero y Viejo Smoke. Eso mismo. Mira, ahí estamos escuchando. Es uno de los que mate de Rosas de Otoño. Bueno, mira, podemos poner uno por semana también. Eso. Y vamos escuchando. Eso, uno por semana. Hay algunos que están muy bien y otros que tienen algunos problemitas de sonido, ¿eh? Estuve escuchando algunos y hay algunos que... En ese caso decís, unos que están muy bien y otros que están excelentes. O sea, lo del problema de sonido está muy bien. Entendamos también los límites de la época. Sí, sí, claro. Que, bueno, a ver, te cuento un poquito, sí, que vos poquito. Estabas muy interesado en esto, en esta época dorada del cine. Y te cuento dos cositas. En esta época dorada, 200 salas de cine en Buenos Aires se abrieron 200 salas de cine, imagínate el auge. Y en el 36, por ejemplo, hubo 15 films producidos y en el 40, 50 films. O sea, que creció exponencialmente en muy poquito tiempo. Vos pensás, porque esto también pasó por lo que se dice, ¿no? De que cómo puede ser, cómo tenemos tanta suerte los tangueros, que tengamos tantas grabaciones, tanta cantidad de tangos grabados en la década del 30, 40 y 50, más que todo 30 y 40, pero bueno, claro, yo cuando estudio la historia del tango y para comentar cosas, y claro, en el mundo, ya lo que vos decís clava justo con lo que iba a decir, que mucho el mundo entero casi estaba en guerra, y allá abajo había una locura de nueva música, de nuevos intérpretes, de nuevas movidas, donde todas las discográficas de Estados Unidos y de Europa se fueron a grabar aquellos tangos ahí abajo, porque había dinero y no estaban en guerra. Y en el cine pasó lo mismo, porque del 36 al 40, imagínate cómo estaba Europa. Estaba... Claro, no, hay que destacar que si en Argentina había una depresión, no estaba bien económicamente. No era tanta depresión. Estaba mucho mejor que Europa o el resto del mundo. Claro, que estaba en la guerra. O sea, fue algo bastante mundial. Y nosotros tuvimos en esa época, desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, mucha inmigración también. Y las dos guerras que hubo acá en Europa. Y muchos, o sea, la mayoría italianos, que en esa época... Yo, mira, tengo un dato, porque lo estuve mirando ayer por la película que vi, y entre finales del siglo XIX y principios del XX, bueno, hasta el año 60 más o menos, 1960, 3 millones de italianos. Que empezaron, 3 millones. Los primeros venían del norte y ya los últimos ya eran del sur. Fue como una escala. Y 3 millones. Agrego también, Nano y Ale, que en esa época también no solamente recibimos italianos y españoles. No, de todos lados. Sino que recibimos muy buenos músicos. Ah, bueno. Muy buenos artistas. que pueden ser italianos y españoles también. Sí, judíos y rusos. Yo tengo sangre armenia. No, a enseñar. El bandoneón es clave, guitarras y pianos también, violines. No, llegó una camada y pensá que la gente que le gusta el arte, obviamente, no va a ser agarrar un fusible por cuatro giles que se quieran matar, ¿viste? Un fusil. No, fusible, no. Idioma. Fusil. Ahí no hace falta idioma, con la música es un idioma en común y no hace falta idioma. Enseñar un instrumento para un italiano debería ser bastante sencillo, digamos, de aprender para un otro que es de otro idioma. Porque quien habla ahí es la música. Ni hablar. Che, y una cosa, a ver, porque yo ahora, ustedes saben que a mí me gusta comentar y poner. Yo ahora voy a poner, como ustedes no me dicen nada, yo voy a poner otro yo. Dale. Vale, ¿viste? Entonces yo voy a poner, antes como lo comenté, que dije que el tango Niebles del Rachuelo se lo pidió el director a Cadícamo, para la película La Fuga de 1937, que le dice el director, dice, Cadícamo, quiero un tango con temática del puerto de Buenos Aires, del Rachuelo. Dice, ah, bueno, ¿para cuándo? Para mañana a la mañana. Entonces lo llama a Cobian y Cobian le dice, bueno, tengo esta melodía, no sé, dice, y pum, y al día siguiente ya Cadícamo entregó Niebles del Rachuelo, que, si no me equivoco, cuál fue el primero y segundo, que creo que fue Nostalgias el primero, o este el primero, que se fueron en 6 meses de diferencia, menos, de que sacaron uno, y mientras estaba retriunfando en la radio y por todo Buenos Aires, aparece el otro, Niebla Rochino y Nostalgia, los dos juntos. Se hacía competencia ellos mismos. Sí, se hacía competencia de los mismos, Cobian y Cadícamo, que decís, menuda barbaridad. Cobian era pianista de Bahía Blanca, que llegó a Buenos Aires a finales del 10, y fue uno de los revolucionarios, los que quisieron quitar el tango, sino ponerle otra dinámica, enriquecerlo con la música, y Cobian fue un vanguardista ya en el 20. Gracias a Cobian, el tango cambió. Después vino De Caro y después vino toda esta banda. Entonces, voy a poner la primera versión de Nieblas del Rachuelo en la película La Fuga, que lo interpretó la queridísima y amada Tita de Buenos Aires, Tita mía. Vamos. Que es Tita Merelo. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento quiere aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin el mundo y hacia el mar han de partir. Niebla de Riachuelo, amarrada al recuerdo, lo sigo esperando. Niebla de Riachuelo, el hombre que quiero me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del frigón. Niebla de Riachuelo, amarrada al recuerdo, lo sigo esperando. Niebla de Riachuelo, el hombre que quiero me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que escuchamos Nieves del Rachuelo, su primera interpretación, que Tita Merelo ya dice ahí, cambia la letra en el final. Dice, de ese amor me vas alejando, sino de ese hombre me vas alejando. Ya se lo pone en... Hace una interpretación... Arrímate un poquito más. Hola. Bájalo. Hola, hola. ¿Sí? ¿Ahí? Sí, el Santi se escucha bien, ¿vos? Sí, sí, hola. Sí, se escucha bien. ¿Sí? Y yo no lo escucho más o menos. Se escucha bien, sí. A ver, pará, ¿eh? A ver ahora. Hola, hola. Ahora sí. No sé, te había subido el otro micrófono. No sé qué estaba diciendo ahora. Ah, que hace una versión así bastante recitada. Y bueno, a lo Tita Merelo. Tita Merelo cantaba de esa forma. Ella misma decía, yo no soy una cantante, yo canto como hablo. Bueno, pero vos linda voz tiene. Sí. Arrabalera. No, y aparte, arrabalera. Pero claro, no es como otras cantantes que son más... más melódicas o más... A ver, ella siempre le hacían tangos especial para su forma de interpretar. Pero igual es su forma, o sea, que le queda mejor ese tango así, cantado así, que si fuera a lo Libertad Lamarque. No, pues Libertad Lamarque tenía una voz de claro. Soprana, que la mina, sí, es terrible. Sí, sí. Pero que... por eso, a ella le quedaba ahí medio a hablarlo. Un día nos vamos a dedicar a Tita Merelo, ¿eh? Sí, no, ni hablar. Yo, Tita, ya tuve un programa para ella y yo lo dedicaría a los que necesiten, porque... Y los que quieran ver, tienen varias entrevistas en YouTube donde pueden ver a Tita hablando, a Tita comentando y su vida, que la cuenta sin ningún tapujo de nada. Todo lo contrario, ella cuenta toda su vida, que estuvo hasta casi metida en la prostitución antes de cumplir los 18 años. Y cuenta lo cuenta todo sin ningún problema, sin ninguna vergüenza. Y siempre empezó apoyando la fuerza de la mujer. Y en alfabeto hasta los 21, ¿eh? Sí. Por eso es muy interesante la vida de Tita Merelo, Tita de Buenos Aires. Y en la próxima, bueno, no digo la próxima, o ya veremos, vamos a comentar alguna película que tiene unas cuantas, y comentaremos alguna película de ella, y hablaremos un poco también de nuestra Tita de Buenos Aires. Así que aquí estamos. Sí, una vida impresionante para contarla. Porque ahí vale la pena, una historia muy linda de vida tiene. Sí, sí, sí. ¿Y alguna película está media basada en la historia de su vida? O sea, no contando su vida en sí, pero sí tiene muchas similitudes. Ya hablaremos de ella. Bueno, lo que estábamos comentando de temas de... Mira, ahí llegó nuestra amiga Elena. Santi, es una pena que no la puedas ver, pero Elena es una amiga del tango, que ya tiene un bar acá en Gijón, en el barrio de La Calzada, La Habana, y ella nos trae todos los miércoles una tortilla, con algo para beber, y la verdad que... Con un piscolabis. Piscolabis. Es una pena que no puedas comer la tortilla, Elena, Santi, pero bueno, algún día lo conseguiremos. Tú, bueno, te guardamos tu parte, ¿eh? Yo te la congelo para cuando vengas, vas a tener tu bueno, ración. Y ahora voy a... ¿Vos, Santi, querés poner algún tango en especial que quieras poner de alguna película? Bueno, sigo comentando un poquito si quieren. Dale. Estábamos en la época dorada charlando un poquito de la época dorada del cine, y mientras ustedes sí me gustan el pintito, les cuento que, claro, 30 años desde las primeras incursiones y el cine mudo, como estábamos hablando, hasta este boom del cine con 200 salas nuevas, con toda una producción de actores, cantantes, intérpretes, orquestas y toda una movida muy, muy grande. El tango obviamente se vio beneficiado y fue ese el momento en que la aristocracia argentina abrazó el tango. Ya se empezaba a cruzarse el Atlántico otro tipo de artistas, iban, París era la capital también del tango, tanto Buenos Aires como París eran la capital del tango, había un auge del baile y sobre todo de la interpretación, así que había otra puesta en escena también. Y era como la meta, el tanguero era como llegar a París, era llegar a lo más grande, ¿no? Porque ya conquistabas sí, el sí, mundo sí, y... el cielo, claramente. París, hay muchas canciones, muchos tangos que nombran a París como lo más grande. Claro, es que París en ese tiempo era la capital del mundo. Y claro, seguro. La ciudad de las luces. Los tangos que dicen las luces de la ciudad, que no muchas mujeres que se han ido también a París a buscar, digamos, esa para triunfar, donde era un mundo obviamente distinto. Pero siempre el tango, desde sus orígenes, identificado con el pueblo y con lo popular, cruza el Atlántico, llega a la capital del mundo, que era en ese momento París, y lo conquista. Y a partir de ahí la aristocracia argentina empezó a tomarlo también en serio y fue revalorizado, si quieren. Y empezó obviamente a tocarse en todos lados, ¿no? Y a cantarse. Creció, tanto claro. La clase pudiente como la clase popular fueron quienes empezaban a ver las películas y por eso el auge también, iban todos a verlo. Uno de los actores, mirá, así ya voy a poner un tanguito que me gusta mucho. Y uno de los actores que justamente vos ayer me preguntaste, Santi, si me gusta, que es Hugo del Carril. Y Hugo del Carril es el típico cantor gardeliano, donde sí me gusta. Hay interpretaciones que no es la gloria para mí, pero me parece un actor, un director, un capo total de como director y como actor para mí. Como dice Amarelo, lo quiero decir, claro. Un grosso, ¿viste? Y destacó mucho por actor, o sea, aparte de cantante. Sí, actor y director. Pero es como de los actores cantantes de tango, es como que destacó más. Sí, lo que pasa con Hugo del Carril, que no sabían ustedes que él era peronista y cantó la marcha peronista. Sí. Con la de él. La inmortalizó. Claro, la de él. Y la de Héctor Mauré son las marchas peronistas que todo. Perón, Perón. Es ¿viste? Inmortalizada. Sí, ¿no? Y lo que quiero decir acá. Y eso es lo machacó también, ¿eh? Hugo del Carril, bueno, había unos cuantos actores ya que eran de teatro y obviamente empezaron a incursionar en el cine. Se hicieron famosos por películas de tango. Hugo del Carril llegó más allá, fue productor y director. Sí, más nombrado también. Raúl Lavie también, bueno, una carrera más impresionante dedicada al arte. Bueno, voy a poner un tango de Ayalando Dúo del Carril, que no es un tango, es más algo más folclórico, que es de Bettinotti, pero en una de las películas de Pobre mi madre querida que le interpretó él, él interpreta Pobre mi madre querida. Así que voy a poner esto que es precioso, y si no vieron la película, se las recomiendo. Hugo del Carril, Pobre mi madre querida. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Ella mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla en un beso al abrazarla. En un beso al abrazarla, cuando el perdón le pedía. Con ella tenemos un corazón tan ingrato, porque con ella tenemos un corazón tan ingrato, que poco caso le hacemos, siendo que el ser le debemos para que darle un mal rato. Qué poco caso le hacemos, siendo que el ser le debemos, para que darle un mal rato. Es la madre en este mundo, la la única que nos perdona, la única que sin segundo, con sentimiento profundo, con sentimiento profundo, sabe amar y no abandona. Y aquí escuchamos Pobre mi madre querida, en esta versión, en esta versión de la película Pobre mi madre querida, donde voy a frenar a Carlitos, donde Hugo del Carril hace la interpretación súper bonita dedicada a su madre ahí delante. Y bueno, como siempre, se dedicamos a todas las madres de este. Esperá que te subo el micrófono, a ver esperá, hola madres, ahora no sí. Te quiere cortar ahí. Así que ahí escuchamos Pobre mi madre querida por la interpretación de Hugo del Carril en la película Pobre mi madre querida, que hace la película de la historia de Gardel también, ¿no? Y la hizo ya creo que en el 38, por ahí, en cuanto a poquitos años de morir Gardel, ¿eh? Sí, 39 me suena que lo vi ayer, pero bueno, da igual. Y Huguito del Carril. Sí, Hugo del Carril. Que Hugo del Carril hizo el día que me quieras, la película de Gardel, donde está la interpretación de Sus ojos lo cerraron. Hugo del Carril también la hizo en el 75, creo. Era haciendo el papel de Gardel, y Tito Luciardo, que es el que hace el amigo de Gardel en el 35, en El día que me quieras, hace el mismo papel, pero ya de veterano. Mirá, la cantidad de años que pasó. Sí, hace el mismo papel que el amigo de Gardel, amigo de Bucarril. Como el chavo haciendo de niño, ¿no? Con el chavo haciendo de niño. Le dice al amigo, vámonos de farra por ahí, el amigo ya 80 años. Vamos de farra, sí. Para que me pongo los dientes. Bien. Bueno, es la magia del cine que... Sí, maquillaje. Maquillaje y también poner al espectador en ese mismo juego mental que es, claro. Vemos acá dos personas mayores, pero que a ver, su amistad son jóvenes todavía y están interpretando a dos jóvenes. Lo que hablábamos el otro día, que no sé quién era que comentaba vos, que había dicho al micrófono hablar. Ay. Santi, el nano, que yo me pongo a hablar con Santi. El nano se pone a hablar al micrófono y esquiva el micrófono para que no le moleste, porque me molesta, lo tengo acá enfrente y le digo hablar al micrófono. Bueno, que comentábamos que hay que ser un poco, tener un poco de incredulidad, ¿no? Para, como decía, para ver Dolina, una película, para ver una obra de teatro. Dolina. Alejandro, ese. Dolina. Sí, lo comentábamos el otro día. Y te lo tenés que creer, porque si te empezás, sí, mirá que ya no mires ninguna película. Sí, pero es así, ¿viste? Tenés que entrar un poquito en el juego. Fundamental en el cuando uno se sienta a ver cine o a ver ficción. Olvidarte de la realidad. Entender que te están mintiendo. Ya. Que esos no son los personajes, que esa historia no es una realidad, y que aceptar esa mentira justamente y dejarse llevar. Esa es la magia del cine, ¿no? Es como soñar, ¿no? Vos estás soñando y la gente cambia de una persona a otra. Claro, es que te lo tenés que creer, papá. ¿Viste? Que si no tiene... Por eso te emocionás cuando vas o al cine o al teatro. Acá la señorita Claudia, Santi, nuestra señorita Claudia, la señorita de sexto y séptimo grado de la primaria nuestra, del Nano y mía, y me escribió por WhatsApp un texto así, Nano, me estaba provocando. Quiere que leas. Quiere que leas. No practico, señor, o sea que se lo va a practicar esta semana y lo lee el y yo lo estoy releyendo, ¿viste? A ver si tengo que leerlo. Y dice que está disfrutando mucho de esta audición. ¿Cuánto sabe tu amigo Santi que está en Villa del Parque? Dice, qué trío de verdaderos conocedores de cine tango. Yo amo a Gardel y que tiene muchas grabaciones y que les encanta hasta las sobreactuadas. Y ahora tengo que ya leer, ya sin haber leído antes, así que ya es una... Bueno, que maravilloso. Ahora después voy a seguir leyendo, señorita Claudia, así no me... no me trabo. Bueno, un gusto. Sí, la señorita Claudia es una máquina, Santi. ¿Vive en Avellaneda? No, vive en Lanús, otra vez. Bueno, sí. Bueno, entonces, a ver, ¿qué más querías comentar, Santi, de ahí, de que tenías preparado? Bueno, aprovechando que en este boom del cine en Argentina también se dedica, hay films dedicados al folclore, no son todos de tango, sí el tango un poco predomina en el cine de esta época. Decía que tenemos entre el 36 y el 40 tenemos 183 películas. 183 películas, sí, casi 200 películas, terrible. La mitad incluyen argumentos tangueros, ¿sí? Pero no solo a eso le muestra el cine, sino que tiene otros argumentos. La mayoría son de la ciudad y de sus personajes, pero tenemos una buena cantidad de películas de la época, en esta época de oro que decíamos, donde hay humor, donde hay comedia, empiezan esos pasitos de comedia y empieza obviamente a haber actores que como Pepe Arias, como Pepe Iglesias, el Zorro Iglesias, y el más exitoso de esa época es Luis Andrini. Luis Andrini. Y Tito Luciardo también era parte cómico, cuando... Y era un poco comediante, sí. Comediante, la forma de bailar también, y siempre era el que le daba un poco más de chivo. Era, yo creo, de esa época, uno de los más experimentados. Sí, no, y bueno. Entonces bueno, le daba ese toque de naturalidad. Y encima era eso, muy natural actuando. El tipo muy natural y se le notaba suelto. Las gracias las podía hacer uno que supiera actuar. Porque claro, si los demás eran medio pelo, digamos, se destacaban por otra cosa. Claro. No va a causar tanta gracia como, bueno, Tito Luciardo, sí, un genio. Bueno, he visto cositas de Pepe Arias, me pareció obviamente encontrarlo me pareció muy muy bueno. Los guiones no son del todo, los guiones de comedia no son del todo bien formados, pero Pepe Arias sí se nota que era un actor preparado, era un actor de teatro. En mi estudio puse a Paulina Singerman en La Rubia del Camino, que es una película que vi en algún momento. Y también muy muy cómica, una voz la verdad que muy divertida, y La Rubia del Camino era quizás una comedia mucho más lograda que esto. ¿De qué año hablamos, Santi? 38 estamos hablando. La Rubia del Camino es del 38. Vamos bien, principio del boom. Claro. Pero el más exitoso en esta época es Luis Andrini, que queda un poco metido en su personaje. Tiene más de 40 películas y todas son más o menos, hace más o menos de lo mismo. Del personaje de Berretín que hizo en el... ¿no? No, y de Berretín, que sí, es en la primera película del 33, es el ingenuo, Tango, hace ya de Berretín, que es el... ese papel. Es el sí, muchacho... Sí. Sí, como venido del interior del país, ¿no? Que no entendía mucho. Sí, que no entendía nada. Pero era como la gracia era ese personaje. Sí. Era, no tonto, pero era así como ingenuo. Sí, sí, sí. Luis Andrini es parte fundamental de la vida de Tita Merello, que en algún momento lo vamos a dedicar. Es parte fundamental de la vida de Tita. Total. Estuvieron casi 10 años, 12 años juntos y fue el amor de su vida. Sí, Tita Merello lo marcó mal lo marcó. Un amor al final no correspondido también, Luis Andrini, la planta, pero sí. Eso para otro programa. Para otro programa. Voy a poner ahora, voy a poner ahora un tangazo de otro de los actores, no actores, que dio el tango, y este fue el cantor más popular que tuvo el tango. Estamos hablando de... Carlos Gardel. El cantor más popular que tuvo el tango de solista. Estamos hablando de... Carlos Gardel. ¡Alberto Castillo! Es que Castillo, cuando se separa de Tanturi en el 42, el chabón se hace solista. Y desde que se hizo solista, triunfó como la... Vos decís, cantante que salió de una orquesta y se hizo solista. ¿Qué es? Carlos Gardel. Entonces, Alberto Castillo lo que hizo fue hacerse solista y arrasaba, el tipo arrasaba. Y en una de las películas canta el tango, un tango muy bonito, que no lo tiene grabado con orquesta, pero sí lo grabó para la película, y es el tango Margot. ¿Te suena el tango Margot o no? Sí, salía en la película que vi ayer. No sé si exactamente, exactamente. La película salía, se llama La Barra de la Esquina. La Barra de la Esquina. Y es la película más taquillera que tuvo Alberto Castillo, donde donde hasta miren, una anécdota que allá por el año 96 nos fuimos con el Nano, el locutor, a ver a Castillo, que mi tío lo había llevado a un lugar, ¿no? A un teatro, en la Banfield, en la localidad Banfield. En Banfield, sí. Y cuando terminamos de verlo, mi tío nos llevó para arriba, que estaban los camerinos, para saludarnos, sacarnos una foto, la foto que nunca salió, sí. Que tenía más puntos yo el carrete. Sacamos el carrete, el rollo. Era de 36 fotos y sacamos 40 y sí, pico. Sí, 40 y pico, yo digo, no, lo puse y nos dimos mal. Cuenta que no estaba enganchado el carrete y no salió ninguna. Ninguna. Pero mi tío me dio la filmación de ese teatro y salimos nosotros dos sacándonos la foto. Claro, porque sí, había uno con el hijo, claro, ¿no? Que le, claro. le estaba hablando, entonces, y lo filmaba. Entonces, en ese momento, cuando terminamos de sacar esa foto que no salió, uno que estaba ahí le pregunta: Alberto, ¿te acordás de la pelea de la barra de la esquina? La pelea del puerto. La pelea del puerto. Buenísima la pelea del puerto. Y Castillo le dice: ¡Oh, qué pelea! Sonaban esos puñetazos, parecía que se daban de verdad, ¿eh? Ayer lo estuve viendo y hay partes que se pegan. En el cuerpo se pegan y en la, sí, cara alguna se le escapa. Y alguna cae, alguna cae. Alguna cae en la alguna cara. Alguna cae. Y entonces, yo recomiendo, si quieren ver a Castillo actuar, esta película es muy interesante. Después lo volvió a hacer un remake, ¿se dice cuando se vuelve a hacer? Sí, la volvió a hacer Palito Ortega. Palito Ortega. Bueno, a ver, la película no está mal. Y no está mal. Encima, en el momento, Palito Ortega era. Y encima, muy Minguito, famoso. Minguito hace el papel del amigo. El papel de. Con. El con Castillo lo hace Pepe Marrone. Pepe Marrone, Pepitito. La típica frase era: trabajás, te cansás, ¿qué gana? Porque era el vago. Bueno, vamos a poner entonces el tango Margot de esa película, Alberto Castillo. Después te voy a pedir una canción de esa película, que es muy particular y es. Me parece bien. Listo. Vos andás pidiéndomela mientras escuchamos Margot de la película Los muchachos de la esquina. La barra de la esquina. La barra de la esquina. Vamos. Lejos se tembró capelando una bacanada, que naciste en la miseria de un cuartucho de rabal. Hay un algo que te vende, ya no sé si es la mirada, con la forma de sentarte, de charlar o estar parada, o tu cuerpo acostumbrado a las fichas de percar. Ese cuerpo que hoy se luce en los compases cadenciosos del candombe de algún tango, en los brazos de algún gil. Mientras luce tu silueta y tu traje de colores, entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán de mí. Son mentiras, no fue dragán, ni prepotente, ni siófica veterano el que te mandó. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente la retina de bacana que tenías en la mente. Desde el día que un magnate con yuguillo te engrupió, yo me acuerdo no tenías ni samica que ponerte. Hoy usas ajuar de sedas con racita rococó. Me revienta tu herencia, pagaría por no verte. Ya hasta el nombre te han cambiado como ha cambiado tu suerte. Ya no sos mi Margarita, ahora te llamar Margo. Y otro, como lo que hablábamos antes, que lo termina arriba. ¿Vieron? Lo termina bien arriba. Qué capo Castillo ahí, en la barra de la esquina. ¿Qué tango querías vos, Nano, de la barra de la esquina? Espera, espera. Hace una interpretación muy, muy buena. No, a ver, él cuando empieza, porque la película va de que él se va, tiene una barra en la esquina de muy pequeños todos, son amigos y se juntan en una esquina de un almacén, creo que es. Y él, no sé, tipo 20 años, o sea, no se hablan de edades, pero deben tener como 20 años, y se va a Estados Unidos. Y la película empieza con que él vuelve de Estados Unidos, pero ya hecho muy, muy famoso, y llena un teatro, y claro, él lo que busca es a los amigos, pero él no es como ahora que uno está en contacto por las redes o por teléfono. Ahí se fue y perdió el contacto con todos. Claro, se entonces, fue. Claro. Él deja dicho a los del teatro que si preguntan por él los amigos, que le avisen y tal. Entonces el primer tango que canta es uno que se llama La Barra de la Esquina, que supuestamente él dice que lo escribió él, pero bueno, no lo escribió Castillo, pero lo escribió Alberto Vidal, que es el personaje. Y habla un poco de la historia, de la historia de que vivió él y un poco de los amigos. O sea, es como, no un resumen de la película, pero sí es hasta ahí lo que te... ¿Y querés que lo escuchemos? Lo tengo preparado. Si querés, sí, dale. Santi, ¿estás ahí vos todavía? Sí, ¿no? Sí, claro, claro, estoy escuchando, perfecto. Vale, vamos a escuchar entonces a Castillo en La Barra de la Esquina, remasterizado, más... La Barra de la Esquina. Caño que tiene la voz, ¿eh? Sí. Me fui de Buenos Aires. Ale. Por cosas de la vida. Ale. Sí. Y lejos cuántas veces. A todos los hombres. Lo que le hubiera dado mi barra de la esquina por verme con usted. Igual que en mi niñez, los tiempos de la Inés y la bolita porra. El trompo, la pelota y el vigilante ladrón. Si acuerdan los rebusques para mirar de gorra a ver la guaita en la moneda rota, ¿dónde estarán los muchachos de aquella barra de ayer? El turquito amado, Benjamín el estudiante, Arbuña siempre tiznado, a quien si lo habré cargado gritándole laburante. Roberto Almada que escarpa, siendo siempre chiría. Fatiga aquel que desea, trabajar, descansar, que ganar. Y estos amigos de siempre, yo no los puedo olvidar. Fuimos cada uno siguiendo su destino, yo al mundo fui mostrando que el tango es un señor, en malas y en las buenas jamás se echará olvido la barra del esquí que siempre me alentó. Dejé mis ilusiones, mi vida de esa esquina, ni lujo ni placer me hicieron olvidar. Yo sé bien que mi esquina de volver un día y que mi barra me estará esperando. La barra de la esquina. Bueno, acá escuchamos La Barra de la Esquina, lo que decías Bonano, que Bonano como el arquero, lo que decías de que el tipo va nombrando, sí, a sus amigos, a los amigos de lo que estaba en la película. Es que me hace acordar mucho, porque esto es en La Boca, y me hace acordar mucho historias que me cuenta mi viejo era de ahí de La Boca, encima era, vivía en Bransen y Necochea, que lo curioso es que mi madre vivía a dos cuadras y no se conocieron nunca ahí. También que se llevaban 5 años, pero bueno, de grandes ya, pero vivían ahí al lado. Y me contaba mi viejo que se juntaban siempre con los muchachos en el café de la esquina, a tomar unos cafés, no un café o un aperitivo, lo que sea. Y después se iban a ver a Darienzo, a José Basso, o sea, me nombra a todos los que... Y me hace acordar mucho porque, aparte de eso, que son de La Boca... Castillo, bueno, es Alberto Vidal el personaje, que en realidad es Alberto Donatelli. Donatelli. Le cambiaron el apellido ahí en Estados Unidos porque parecía medio espagueti. Entonces, el padre es marinero, tiene un barco y él le ayuda, ¿no? Y bueno, marinero, pero napolitano. Sí, toda familia encima, napolitana. En la película hay muchas escenas en la que se junta el padre con sus amigos, a veces son 3 o 4, y hablan en italiano. Sí. O sea, no hay traducción. Y más o menos se entiende, ¿viste? Porque no hay la costumbre nuestra de escuchar tanto ese acento, ese idioma, pero no hay ni traducción ni nada. Y en ese momento que están con los amigos del padre, y está Castillo, canta una canción napolitana que bueno... si la vas a poner ahora, no es más que escucharlo. Se llama Senza sí. Mama, Senza Amore. O sea, sin madre y sin amor. Y mira, y antes de ponerlo, ¿puedo hacer un... o prefiero que no lo pongo directo, vale? No, también, a ver. Yo, pará, ¿eh? Pará. ¿Lo vas a poner? Sí, te lo pongo. No, yo que cuando dijiste esto de italianos y napolitanos, recuerdo una escena de esa película en el barco antes de que Castillo cante esa, que es esta. Pongo esta escena y después tiramos de la otra, dale. De cómo los italianos... Bueno... Como hablaban. No, a ver, yo es que me acuerdo, mi viejo como vivía ahí en La Boca, él se acuerda que cuando venían los barcos de inmigrantes ¿sí? italianos, se ponían altavoces en el puerto con canciones italianas, napolitanas, para darle la bienvenida. Mirá los detalles que tenían y ahora cómo es el mundo, ¿viste? Sí, viste, que en vez de darte la bienvenida te dan las pataditas. Se lo van repartiendo por todos lados y lo meten. Te dan las pataditas. Pero vamos, bueno, con Senza Mama, Senza Amore, canzoneta italiana. Eso pasa en Argentina nada más, ¿eh? ¿El? Que eso pasa en Argentina nada más, que somos un pueblo que le da la bienvenida siempre al extranjero. Recibió siempre con los brazos abiertos a todo el mundo. Sí, a ver, yo qué sé, hay muchos países, yo creo que no se basan los países, sino se basan las personas, porque en Argentina puede haber un montón, cultura, ¿eh? Sí, pero puede haber un montón que abran la puerta y también está lleno de racistas que discriminan a los propios de ahí, pero como puede pasar acá, mirá, los gobiernos quizás no lo quieren, pero después muchísimas sí. personas sí, quiero decir, se basan en las personas sí. y no en los putos gobiernos que quieren hacer que las personas no somos como somos, no, sino igual, como ellos quieren. Igual, el mundo fue cambiando también, pero en esa época, o sea, ahí no se puede discutir. No, que, y aparte que toda la inmigración que venía de Europa, no, para Argentina le servía por la guerra y tal. Recibieron a todos, no, o sea, que no hacían excepciones. Pero Argentina le servía porque estaba vacía, encima, ¿viste? No, vino bien también. Claro, por eso, vino bien por un lado. Pero lo que quiero decir de ahora, que al final, por decisiones de otros, gobiernos, porque los gobiernos son los que deciden la entrada o no. Yo no. A mí si querés venir, vení. ¿Qué te voy a decir que no? Si querés escapar de una guerra, ¿qué te voy a decir? No, quédate ahí. Salí de ahí. Esto se está yendo de madre. Bueno, sí, vamos a escuchar canzoneta napolitana, Senza Mama, Senza Amore. Come cara mia via, piagni sto cuore mio adorato, dove le pure tu marolla mia, e che ne va me sulla ma lasciato, vorrei a morire. Troppo sfortunato e me parere quando si sposa la vesta ianga faccia col rosa s'ammaretava quando si sposata una volta cuore quello scellerato. Frida e da casa mia trova io l'ambastura quella sera canta una civetta mietta via e mamma anda ulietta che ammureva e facete più pianga cascera e tu ridesti ne fammi per dispieto mentre il mio cuore m'assuadeva indietro tu che lasci una range allegria io senza mamma che malingonia perdido. Medio cabrón, tropo a yo, y a Newton. ¡Bravo! ¡Molto bene! ¡Bravissimo! Tu hai cantato come se canta a Napoli. Ahora sí. Se fue cantando como se canta en Nápoles. Sí, es buenísimo como saltan ahí los napolitanos. Enseguida con su... Espera un segundo, que se viene la parranda. ¡Ole! Cambio de ritmo, señora. No, pero ahí quería... Cambio de pareja. Quería poner antes una cosa de esta película que me causó mucha gracia. A ver si la escuchan vos, Nano, Santi y todos nuestros oyentes. A ver si la escuchan, pues muy buena. Yo cuando la vi, me la guardé en el teléfono y se la mandé a... Escuchen, ¿eh? Es melonguero, pero es un gran muchacho. ¿Melonguero? ¿Cosa es melonguero? Si usted tiene un hijo en España, es español, ¿no? Ecco. Si tiene el hijo en Italia, es italiano. Certo. Si lo tiene acá, es melonguero. Es muy buena. Sí, está buena. Es muy buena. Quiero decir, si lo tenés en Argentina, es milonguero, ¿viste? Va a bailar el tango y va a salir a milonguear. En esa época era el que cantaba tango, bailaba tango, era un... Trasnochador. Claro, no, pero para la gente mayor era un vago, un milonguero. Un milonguero. Dice, mi hijo es milonguero, ¿qué es milonguero? Ahora vas y le decís a los padres de una chica que bailas tango, no sé qué, y digo, sí, mira qué bien. Sí, pero bueno. En esa época era, claro, era como, no, ¿qué haces? Canto reggaetón. Y dice, ¿qué? La comparación, ¿viste? El Santi, ¿cómo? Eras un pandillero. Sí. Sí. Patotero decía, en la película lo dice mucho. Anda con tus amigos los patoteros. Bueno, Santi, patotero, vos querías que ponga. Ese es un tanguito también. Y patotero sentimental. Patotero sentimental es un. De Manuel Romero. Que sí. De Manuel Romero. ¿Querés también que te ponga el tango ese que querías escuchar, Santi? ¿De la canción de Buenos Aires? Sí, te digo algunas cositas también. Justo hablamos de patotero y patotero sentimental es uno de los temas de Manuel Romero. Manuel Romero es el número uno del tango en el cine. Además de componer muchos tangos, realizó 170 obras de teatro. Fue co-guionista de Luces de Buenos Aires con Gardel. Hacer un guión para Gardel no debe ser fácil, y este muchacho con otro, ahora no recuerdo el nombre del otro guionista, pero Luces de Buenos Aires, una de las películas más famosas que tiene Carlitos. Sí. Él era el co-guionista y es un poco una persona del ambiente puro y un poco oculto también, porque estaba detrás de las letras, estaba detrás de los guiones, de las películas, fue productor. Noches de Buenos Aires con Tita Merelo también. Tengo el dato, del 35 al 53 dirigió 50 películas Manuel Romero. Nada. Bueno, uno de los tangos que Manuel Romero tiene. O sea que aparte de director, era compositor también. Autor. Sí, compositor, exactamente. Y bueno, dirigió también muchísimo. Y preparamos, obviamente. Que quiero. La canción de Buenos Aires, un tango de 1933, la letra es de Manuel Romero. Y lo impresionante, bueno, investigando un poquito, la música es de Orestes Cúfaro, yo no lo conozco a Orestes, y de Azucena Maizani. Ver que la nieta gaucha. La música es de Azucena, la verdad que me llamó muchísimo la atención, porque yo la tenía como intérprete. No, tiene unos cuantos tangos. Unos cuantos son de letra y música de ella, todo ella. Impresionante la capacidad artística de Azucena. Así que me dieron muchas ganas de leer y de investigar un poquito sobre ella. Estaría bueno que investigues. Vamos a escuchar la canción de Buenos Aires y quería comentar solamente una parte de la canción, si ustedes me permiten. La canción dice: canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Todo. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Le dio claramente la letra, pasó por todos los temas de que el tango elige, digamos, para cantarle. Sí, temática, sí. No se olvida que nace en el suburbio y que conquista a todo el mundo. Así espectacular. Que, si quieren, vamos a escuchar esta la canción de Buenos Aires con letra de Manuel Romero. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti bajo el sol de otro cielo, cuánto lloró mi corazón escuchando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida, yo quisiera poderte ofrendar todo el alma en mi cantar. Y le pido a mi destino el favor de que al fin de mi vida oiga el llorar del bandoneón entonando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Y aquí escuchamos esta espectacular versión de Gardel en el tango este que Santi comentó, porque si podíamos apreciar bien, las guitarras ya entran con caña. Entran guerreras, y mira cómo entra Gardel. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo. Solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que entonaba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti bajo el sol de otro cielo, cuánto lloró mi corazón entonando tu nostálgica canción. ¿Qué tal casa? Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Y esta versión que grabó Gardel allá en el 33, como dijo Santi, de Orestes Cúfaro y Azucena Maizani, fue un golazo terrible. Terrible tango, Santi, Bien. Terrible, terrible tango. Yo la verdad que a Orestes no lo tenía, y no tenía tampoco que Azucena tuviese la capacidad artística, digamos, de hacer música. Sí, yo lo que tenía un poco encajo, en otro ámbito. Lo que decías antes, mirá, te hago una propuesta para otro programa, de ya que dijiste eso de Azucena Maizani, de buscar un poquito su trayectoria y su vida, porque Azucena Maizani estuvo en el teatro más casi 20 años siendo primera figura, y prácticamente todos los tangos que salían de la década del 20 primero los interpretaba ella, después Gardel los grababa, pero la primera que hacía todo era ella en el teatro. La que probaba, ¿no? Era, si lo hacía Susana Maizani, ya está, ¿viste? Era como lo grabó la Ñata Gaucha, listo. Entonces estaría bueno porque yo sé bastante, pero no sé como para hacer un programita por lo menos unas 20 minutos o media hora dedicado a Susana Maizani. No sé si Santi, ¿cómo la ves esa propuesta? Pero claro, tomo la posta y me encargo, sí. Y yo sé cómo, mira, yo antes al principio del programa les comenté de que tenía una propuesta para ustedes dos. Sí, bueno, ya va Tita Merelo, Azucena Maizani, otra más. Más no, propuestas. Bueno, sí, está también Ada Falcón. Ada Falcón. Ada Falcón es un poco más fácil porque saben todos que en internet, en YouTube tenemos el documental Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que es la vida y la historia de Ada Falcón, que pero es espectacular. ¿Esa es la propuesta que dijiste desde el principio? No, la propuesta del principio es cómo vos sos poeta, y vos sos poeta, Santi, yo te señalo la botella de agua que tiene tu móvil pegado al micrófono, como los dos son poetas, me gustaría proponerles que busquen algún tango instrumental y se lo pongan encima con su poesía, que cuadre un poco lo que es esa música con lo que ustedes querían transmitir cuando lo escribieron. A ver, es una especie... Y yo te hago una pregunta. ¿Hay un billete? Sí, hay billete. yo iba a pedir lo mismo, Nano, viene. Es que una cosa como esto, miren, lo voy a poner yo. Dale, me encanta. Espera un segundo, ahora va, ¿eh? Mire, es algo similar a esto, miren. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Pido permiso, señores. Acá, esta es la música de la comparsita. Y este hizo la letra de Celedonio Flores. Pido permiso, señores. Este tango habla por mí. Tiene, quiero decir, la música ya estaba hecha, la poesía ya estaba hecha. Y entre Leopoldo Federico y Sosa hicieron esta conjugación de decir: ah, mirá, agarramos esta letra y la metemos en esta música. Y obviamente, pibe, está todo bien. Yo sé que es muy complicado, bueno, sí, ¿no? Sí, lo que digo. Pero algo quizás... Se adapta a la claro, canción. Sé que es difícil lo que digo, pero bueno. Igualmente hay alguna letra también de la comparsita. Sí, hay dos letras. Dos y esa. Y esta, pero esta no es la letra. ¿Y si hacemos con la comparsita también? Bueno, pues tienen que cuadrarlo. No sé, Santi, ¿cómo lo ves vos? Sí, con gusto. De acá puede ser, mira, tenemos de acá a verano de acá, quiere decir invierno de allá. Tenemos 5 meses. Perfecto. Para quiere decir que en el último programa de junio la podemos sacar al aire. Bueno, mira qué bien. Y le di mucho trabajo a Lano, ya le doy el cuello. Y después hacemos votaciones y no, claro, que no sea un concurso. No, y después de eso, lo que va a pasar va a ser que yo lo llevaré con los muchachos y lo tocaremos en directo. Yo haría el recitado de ese tema que ustedes elijan, lo pasamos a escrito para que los chicos toquen. Recitado, no cantado. O sea, como recitado, ¿no? A ver, una pequeña poesía. Sí. Si lo quieren cantado, yo lo canto también. Pero si fuera recitado, también lo hago. Si tiene música, al final, lo recitado se puede cantar. Claro, pero bueno. Claro. Ustedes sáquenlo. Y después sería que lo tocamos nosotros con Loca Bohemia. Bueno, muy bien. Voy fantástico. ¿Cómo lo ves, Santi? Puede andar, claro que sí. Bueno, buenísimo. Ya está. Pues encima es un tango instrumental, que es conocido, quizás hasta la partitura esté. Simplemente es meter una poesía por encima. Perfecto. ¿Y si hay un billete más? Bueno, che, a ver si nos vamos de viaje así con Loca Bohemia. Vos venís como poeta, vos Santi también y... A Santi lo llevamos siempre en el teléfono. O sea, va a donde vayamos nosotros va a estar Santi. Llévame. Claro, pues sí. Salimos a fumar un cigarro afuera y lo dejamos a Santi ahí en el micrófono. A ver, yo le digo, Santi, vamos. Digo, hay que llevarte también. Bueno, ¿qué comentarios más tenían ya? Porque estamos rematando este programa de Cine Tango. ¿Alguna cosita especial así para ir terminando? Nos quedan 10 minutitos por ahí. Santi, ¿vos tenés algo que quieras decir? Yo tengo la historia de Eduardo Arolas. Sí. Que hubo 3 películas en la de todas estas que nombramos. Eduardo Arolas era un bandoneonista. El tigre del bandoneón. Aparece. ¿Cómo? El tigre del bandoneón era su apodo. Mirá vos, Eduardo Arolas tiene una historia muy dramática. Sí. Además de. de ser un muy buen bandoneonista, tuvo una vida muy dolida. Sí. Quedó huérfano muy pronto, estuvo viviendo prácticamente con su hermano mayor toda su carrera. Su hermano no trabajaba, era una suerte de representante y un poco vivía de él. Y hay tres películas que un poco narran su vida o una historia parecida. A ver, convengamos que es una historia de desamores y de traiciones, que el tango tiene mucho también que ver de eso en sus letras. Entonces encontré que, por ejemplo, en Nobleza Gaucha del 15, Derecho Viejo del 50 y Las Veredas de Saturno del 89, ya estamos hablando de un cine mucho más moderno, cuentan la historia de un músico que triunfa, pero es traicionado por su mujer y su hermano. Así que emigra por el dolor sentido y termina muriendo lejos de su casa. Este drama es la vida de Eduardo Arolas. Y hay tres películas en la cinematografía argentina que tiene que ver obviamente con el tango y que tiene que ver con su historia. Así que me pareció un lindo dato para cerrar. Sí, lindo dato, Santi, pero es muy triste, boludo. Me dejaste con un bajón ahora. Bueno, no, pero Arolas tiene... A ver, es un personaje bastante controvertido porque es como que Arolas sacó el sonido del bandoneón cuando nadie sacaba sonido al bandoneón, nada más como si fuera una flauta. Arolas le dio la explosión de decir, no, esto tiene muchísimo más juego, y Arolas le dio un sonido y una fuerza al bandoneón que todavía nadie lo había sacado. Después lo que hizo Arolas fue composiciones de tangos donde otros compositores, años después, 30 años, 100 años hoy en día, de lo que él hizo, se pueden hacer unos arreglos increíbles. Quiero decir, hizo una música donde gente que puede hacer arreglos, quiere decir arreglar la música ya hecha, hacerle más matices. Hay músicas que no le puede hacer nada, y casi todo lo que hizo Arolas, dicen, adelantado mal a su tiempo, porque fue todo en la década del 10. Adelantado mal a su tiempo, porque de lo que él hacía, de sus obras, podía hacer cosas gigantes. Y una composición más abierta, digamos. Pero enorme, como quiero que, decir, la dejaba, decía, hagan para los que futuros. Con la fantasía. Hagan, sí, entonces, que eso es muy difícil para, más que todo, para el 10, la década del 10. Pero también está en la parte de que Arolas era un poco mafia, era cafiolo, llevaba muchas mujeres, tenía mujeres a su poder. Era otra época el tango, ¿viste? Él se fue de Buenos Aires. Sí, otra. Se fue de Buenos Aires por problemas también de que lo querían boletear, y se fue a París y terminó muriendo en Montmartre, que se había metido también en la mala en París y le habían dicho, ojo, porque... y no murió creo que de sífilis, ahí en el 25, por ahí. De tuberculosis. Tuberculosis y reventado en una pensión de Montmartre, ¿viste? Quiero de decir, mala muerte. Sí, otros decían que le habían pegado 3 puñaladas en el hígado. Quiero decir, era, y se hace, el mito se hace, sí, grande ahí. Por eso te digo que Arolas tiene unas cosas, que ahora mismo quizás en el mundo del tango, muchas, más tirando para el lado del tango del feminismo, así, que quejan un poco de alabar tanto a un tipo que llevaba a mujeres, ¿no? O sea que lo que dijo Santi era una historia tierna, porque él... lo engaña a su mujer con su hermano y se va triste, sí, y no sé qué. No. Y el tipo era un cafiolo, la explotando realidad, mujeres, sí, y se fue a otro lado haciendo la misma. Sí, lo mataron. O sea que no me da tanta pena ahora. Por eso yo decía lo de la controversia, ¿viste? De que si uno quiere. A ver, vos hablás de una cosa más fabulosa o incrédula, pero ya si se sabe algo más de Arolas. Claro, sí. Si sabes algo al más. Las historias depende cómo se cuenten o qué parte contás de las buenas, historias. Todas están buenas, ¿no? Pero viste, al final decís, bueno, mirá. Bueno, a ver, en la Wikipedia dice que era un excelente bandoneonista. No, eso no se quita. Eso no lo discute nadie. Eso no se quita, pero. Es muy probable que sea un cafiolo y que haya muerto apuñalado. Y Arolas y siempre. Encima. y como Arolas tenía. Los padres eran franceses. Él casi todos los tangos le ponía nombres franceses. Yo solamente recuerdo dos: el Marne, que es uno de los ríos que pasa por París, y el otro es Comme il faut, que es como yo lo hago, que es un tango clásico de que lo graba todo el mundo hoy en día y se sigue creyendo un montón con sus tangazos. Así que me parece muy bueno lo de Arolas y lo de... Le vamos a comentar, a preguntar a nuestras amigas francesas que nos escuchan por partes del mundo, a ver si tu pronunciación de los nombres de los tangos se entiende. A ver cómo es. Comme il faut. ¿Y el otro? No, el Marne. El Marne. ¿Y dónde decís que murió Arolas? En Montmartre. Montmartre. Comme il faut, es este tango que está sonando ahora, miren, escuchen. Comme il faut, con la orquesta de Aníbal Troilo. Esto lo hizo, lo compuso Arolas en el 16, creo. Ese es el piano de otro capo, Orlando Goñi. Qué tangazo, Comme il faut, no me diga, mira Troilo. Qué energía. En 1938, una de las primeras grabaciones de Aníbal Troilo. Se fue ayer, ¿eh? No, terrible. Sonido. Estoy esperando el solo de Troilo, estoy esperando el solo de Troilo. Solo de violín. Tranquilos que va a llegar el solo del gordo. ¡Energía! ¡Arolas! Troilo, pero es de Arolas. Ahí va. Santi, como dice el dicho, en los tangos de Arolas te tocan el bolsillo. Terrible, terrible la energía de ese tangazo Comme il faut. Y viste que antes cuando puse Pobre mi madre querida por Hugo del Carril, sí. ¿Alguien se acuerda cómo es esa frase melódicamente? Pobre mi madre querida. Cuánto disgusto le daba. Sí. Bueno, escuchá el solo de Troilo. A ver qué te hace pensar, ¿eh? Mira, mira. Ahí entra el solo de Troilo, ¿eh? ¿Cómo dijiste la frase? Ahí va. ¿A que se parece? Pobre mi madre querida, dice. ¿A que se parece? Mi madre querida. Es terrible, me encanta. Cuánto disgusto le da. ¿Viste? Es que se re parece. Yo siempre que lo escuché digo, joder, parece Pobre mi madre querida. Ahí va otra vez, ¿Cómo estiraba las notas? Yo sé que ahora me estoy metiendo mucho en ahora en lo que acabo de escuchar de Troilo, pero ¿cómo estiraba las notas? No. ¿Y cómo hablaba, hacía hablar al bandoneón? Sí, por eso la forma de, si vos haces la nota, ¿no? Decís, pues primero lo hace muy larga la nota. Y frasea mucho. Claro, y después las hace cortita. Mira, escúchenlo, porque yo me gusta centrarme. Otra vez. Mirá, sí, bueno, sí. Las dos juntas, ¿eh? La primera, larga. Y era lo mismo pero corto. ¿Viste? Es el más arrebatado. Claro, compré mi mente. ¿Viste cómo para cambia? Para todos los públicos. Es que buenísimo. Uno es pobre mi madre. Y es pobre mi madre querida. Dos fraseos diferentes de la misma. Gordo, hermoso Troilo, querido. Bueno, qué bien. 1:03 p.m. ¿Que allá qué hora es, Santi? Nos fuimos, 9:03 p.m. Mirá vos, che, te tomaste unos cuantos mates, ¿no? Me imagino. Me tomé todo un termo. Bien, bien, bien. Es que hay que darle al termito, si no. Bueno, ¿nos vamos despidiendo entonces o cómo es esto? Y ¿o seguimos un rato más? No, aprovecho, los saludo yo primero, así ustedes cierran. Me encantó acompañarlos. La audiencia es espectacular. Y bueno, repetimos cuando ustedes quieran. Bueno, Santi, yo por nuestra parte, acá ya sabés que estamos todos los miércoles de 11 a 1 acá, que son las 7 a 9 allá. Y bueno, yo por nuestra parte, si querés todos los miércoles entrar en directo y estar con nosotros el tiempo que vos puedas, sé que trabajás, sé que tenés tu vida y tus cosas, pero si en algún momento decís, bueno, mirá, los miércoles me puedo reservar un tiempo para tal, yo por nuestra parte seríamos tres. Y quédate tranquilo que hay un billete, ¿eh? No te preocupes. Bueno. No, llévenme para fumar también, por favor. Bueno. Sí, el ano no se va a olvidar de vos. No te dejamos más en el estudio. No te abandonamos. Se escuchaba Santi de lejos. Che, están ahí. Y estábamos fuera ya. Bueno, Santi, un placer. Muy contento. Saludos a toda la audiencia. Muy contento de que hayas estado acá con nosotros. Seguimos en contacto, nosotros por privado. Y como diría Humphrey Bogart, este es el comienzo de una nueva amistad en la amistad que tenemos. De un nuevo comienzo en la amistad. Algo así, ¿no? Claro. ¿En Casablanca? Sí, de todos los miércoles. Puede ser el gran comienzo de una amistad. Joder, es que... comienzo de una gran amistad. A ver, para que la gente lo sepa, con Santi, como ya sabemos, nos conocemos hace más de 20 y pico de años... Pero, claro, él está en Buenos Aires, nosotros estamos acá, hablamos cada tanto, un WhatsApp, un saludito, pero esto ya sería retomar una relación semanal. Sí, sí. ¿Entendés lo que digo, Santi? Sí, perfecto, perfecto. Sería una relación semanal, cosa de que casi toda la semana tenés que decir, che, ¿qué hacemos el miércoles? Así que una nueva excusa para encontrarnos. Exactamente. Por eso yo ayer pensaba en esto y decía, bueno, después los tres nos vamos a tomar una cerveza y charlamos de qué tal fue el programa. Le digo, no, Santi no está, claro, está en Buenos Aires, la madre que... Bueno, Santi, querido, te mando un abrazo enorme. Otro, gracias. Nos vemos. Un beso fuerte y bueno... Bueno, Malgrí. La semana que viene. Sí, yo quería, mirá, vos me decías de Tita Merelo... Y para irnos un poco alegres, escuchar a Tita Merelo antes de irnos. Sí, vamos a escuchar a Tita. Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié. Para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango arruespe, encrespe su corazón de varón sentimental. Y al revolear mi percal, márqueme su firulete. Que en el brete musical se conoce la gran siete, mi proyapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. arrabalera. Yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza. Tengo voz de bandoneón. Ahora sí, Macri, nos despedimos de nuestro programita de hoy. Como siempre, empieza a sonar como el tango del principio y el tango del final. Final, pero sin poner finales. Que bueno, estuvo muy... Esto no es un final, es un continuará. Continuará. Bueno, como dijiste al principio, feliz año. Feliz año, che. Feliz año, feliz día, feliz mes, feliz hora. 4 de enero, estamos recién empezando el 23, así que bueno, que sea un 23 de puta madre para todos, para todas, que lo disfrutemos, que cada uno y cada una haga lo que quiera hacer. ¿Quiera o quiere? Quiera. Quiere. Así que... Bueno, Macri, te veo ahora mismo. Bueno, nos vemos. Y bueno, detrás la semana que viene, mucho más tango, mucho más cositas interesantes. Espero que lo hayan disfrutado acá en el Tango Nuestro, en Radio Crash.